Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del doctor Camilo Tale, bajo el título El relativismo. El tema que se me ha encargado de exponer pertenece a una parte de la filosofía que es la teoría del conocimiento. Como ustedes saben, hay muchas áreas dentro del saber filosófico, ¿no es cierto? Así como la ética estudia el obrar correcto del hombre, la estética estudia lo bello, la antropología es el estudio filosófico del hombre. Bueno, también hay una parte que se dedica a los problemas del conocimiento. Y generalmente se menciona como el primer problema el de la posibilidad, es decir, si el hombre puede conocer, y si puede conocer o no en determinados terrenos. Nosotros nos vamos a referir a la cuestión de la posibilidad del conocimiento de los valores morales, los principios morales, las normas morales. Y esta pregunta, si el hombre es capaz de conocer lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, y ahí tenemos el derecho también. Esta pregunta ha tenido distintas respuestas en los filósofos desde la antigüedad. Bueno, está la respuesta afirmativa, que el hombre puede conocer, con sus limitaciones humanas naturalmente. Otra respuesta ha sido que es imposible tener un conocimiento de qué sea lo correcto o lo incorrecto, y bueno, todo depende solamente de las costumbres o las convenciones o lo que impone el legislador, los pareceres humanos, etc. Y hay una tercera respuesta también, entre otras, que es justamente la doctrina relativista, que también tuvo sus expositores en la antigüedad griega y que sostiene que el hombre puede conocer la verdad moral, pero esa verdad moral tiene una validez limitada, por eso es relativismo, una validez relativa al individuo que está convencido de ella. Tal cosa es buena o mala para Juan, porque a él le parece así. Él tiene su verdad moral y Pedro tiene su verdad moral. La gran importancia y actualidad que tiene el relativismo la han señalado muchos autores. Bueno, ha sido una preocupación muy importante, ¿no es cierto?, del cardenal Ratzinger y después pontífice Benedicto XVI. La ha expresado el sociólogo Pitirin Sorokin cuando caracteriza la cultura contemporánea. Dijo que uno de sus rasgos distintivos es el dominio que tiene en la cultura el pensamiento relativista, que cada uno tiene su verdad moral. Ha visitado la Argentina un profesor importante, australiano, que da clases en Gran Bretaña y también en los Estados Unidos, John Finnis. Ha visitado al menos 3 veces la Argentina, y en la última visita, hace un par de años, en un discurso de la ocasión, dijo: actualmente en la mentalidad de los colegiales y de los estudiantes universitarios es un axioma que todo juicio de valor, o sea, de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, que todo juicio de valor es subjetivo. Va a decir, tiene un valor solamente para el sujeto o los sujetos que adhieren a ese juicio, pero que no se puede pretender una validez objetiva, universal, que sea válido para todo el mundo. Ya más adelante voy a completar esta frase, porque es muy interesante lo que a continuación dice John Finnis, después de exponer esta, digamos, constatación empírica, que naturalmente no se refiere a todo estudiante, a todo colegial, pero además él habla de la experiencia de los países donde enseña, pero que es una nota dominante que no procede naturalmente de la edad, él se refiere a los jóvenes, pero no procede de su edad, sino de la cultura que ha imbuido en la persona esta idea de del relativismo moral. El relativismo es de varias clases. Yo mencioné ahora el que se llama subjetivista. Cada individuo tiene su propia escala de valores, su propia verdad moral, es una tesis. Está también el relativismo historicista. Sí, hay cosas verdaderas en la moral, pero son verdaderas para la época, una época determinada. Lo que fue verdadero a la primera mitad del siglo XX no lo es en la segunda mitad del siglo XX, lo que fue verdadero en el pasado no lo es en el presente, y habrá otras verdades morales y las normas morales serán diferentes en el futuro. Y además está el relativismo étnico-cultural. Para cada cultura es verdadero las normas que esa cultura reconoce. Entonces, bueno, culturas asiáticas tienen sus verdades morales y no son ni más correctas ni menos correctas que las que tenemos en los países occidentales. O un grupo urbano sostiene un código moral que es diferente en algunos aspectos de un grupo rural en un país. Esto es real, hay diferencias en algunos aspectos. Pero el relativismo sostiene que ninguno de los dos es más correcto, ninguno de los dos códigos es más correcto que el otro. El relativismo fue profesado por un autor muy importante en la antigüedad, que fue Protágoras, en el siglo V antes de Cristo, dentro del grupo que se llamó la sofística, que era un conjunto de autores que se dedicaban generalmente a enseñar retórica, ¿no?, que era un arte muy preciado por los antiguos griegos, saber hablar bien en las asambleas, en los juicios, en general en la vida social. Y ellos enseñaban el arte de persuadir al prójimo cualquier tesis. No enseñaban una tesis determinada desde el punto de vista de su justificación, de su verdad, sino enseñaban los argumentos para poder convencer a un auditorio de una persona o de muchas personas de cualquier tesis. Esto en el caso de Protágoras estaba acompañado de una doctrina filosófica que sostenía que cada hombre tiene también su verdad, porque él decía que el conocimiento es un parecer solamente, y equiparaba el conocimiento moral, político y jurídico al conocimiento sensible, y ponía ejemplos con las temperaturas. Decía, bueno, hoy diríamos, por ejemplo, en nuestro país, una mañana de abril, una persona dice, está frío, y otro dice, no, está caluroso. Y dice Protágoras, los dos tienen razón, porque uno siente frío, el otro siente calor. Entonces no es que uno tiene la verdad y el otro está en el error, sino que cada uno tiene su verdad y las dos son verdaderas. Y ejemplificaba con los gustos, una bebida que a uno le parecía exquisita y a otro le repugnaba. Dice, bueno, pero no hay una verdad objetiva que trascienda lo que estos sujetos sienten. Se conoce, el conocimiento es lo que a uno le parece. Aunque una consideración crítica yo la voy a reservar para la terminación de la exposición, pero desde ya voy adelantando que en esta comparación que hacía Protágoras hay una falla fundamental, que en materia de sensaciones, como son las temperaturas y los sabores, por ejemplo, realmente no existen razones que apoyen el juicio sensible. Nadie puede explicar por qué la carne asada le resulta más sabrosa que las pastas, o por qué le repugna la bebida alcohólica a uno o a otro por qué le atrae la bebida alcohólica. No puede dar razones para defender su preferencia. Sería cosa de locos ponerse a discutir, ¿no es cierto?, quién tiene razón entre los dos. En cambio, en materia moral, jurídica y política, si bien es verdad que los hombres tienen opiniones encontradas, contrarias, los hombres discuten y ponen razones para apoyar sus juicios. Eso ya nos está diciendo, todavía no que exista algo verdadero, todavía no eso, pero ya la existencia de razones que se alegan nos está diciendo que no se reduce a lo subjetivo, lo moral, lo político y lo jurídico. Porque en la medida en que alguien puede exponer una razón, aunque no sea suficiente para convencer al prójimo, la expone con la idea de que así como mi razón capta esta justificación de la norma moral, del valor moral, otra razón humana que es semejante a la mía puede captar también la misma razón. Después pues, es muy, muy frecuente que no sea así, que lo que uno ve y tiene evidencia el otro no lo ve. Pero hay que rechazar esa idea que muchas veces se sostiene cuando alguien emite un juicio de valor ético. Ah, pero eso es subjetivo. No. Podrá decir usted es falso, podrá decir es opinable, podrá decir no me convence, podrá decir... pero no puede decir que tenga un valor meramente subjetivo desde que se pueden manifestar razones, es decir, insisto, una objetividad al respecto. Bueno, en los medios masivos de comunicación está muy presente esta actitud relativista. Está presente también en pensadores de la economía muy importantes. Yo voy a mencionar solamente... uno de ellos, muy conocido y que ha tenido mucho auge en la Argentina y en el mundo en la década de los 90, ¿no? Como es el caso de Ludwig von Mises, de la Escuela del Liberalismo Económico, que decía, por ejemplo, bueno, los juicios valorativos son siempre por fuerza de índole subjetiva, ya sea que lo formule una persona sola o un grupo de individuos. Los precios justos, y ahí pone un ejemplo, precios justos o equitativos carecen por completo de trascendencia científica. Tales conceptos no son más que máscaras tras lo que se ocultan personales deseos y pretensiones a que las cosas sean diferentes como son en la realidad. Deseo y pretensión. Es decir, los juicios de valor en realidad tienen una índole afectiva o de intereses. Pertenecen a lo que uno desea, o a los intereses, a la voluntad o a los afectos, no a la razón, escapa al conocimiento propiamente. Bueno, el doctor Hernández, en su ensayo sobre el liberalismo económico, publicado hace ya varios años, también se detiene, al caracterizar el liberalismo económico, se detiene en mostrar cómo el relativismo es una de sus ideas fundamentales. Para los que tengan alguna preparación de filosofía en general, lo que se ha denominado posmodernismo, representado por autores muy conocidos, de gran trascendencia mundial, como Lyotard, Bátimo, Baudrillard, Derrida. Bueno, uno de los pilares del posmodernismo precisamente es el relativismo en la cuestión del conocimiento moral. Al respecto, para caracterizar bien el concepto del relativismo, hay que distinguirlo de lo que podemos llamar la relatividad que hay entre las culturas o la diversidad que suele haber entre las culturas, que no se limita a aspectos folclóricos y de costumbres sociales, sino que a veces la diversidad también está en normas morales. Los antropólogos, los etnólogos han registrado a veces que determinados grupos humanos han sostenido como norma moral un comportamiento contrario a lo que podemos obtener en nuestra sociedad como norma moral, por ejemplo. Esto es la diversidad, que es un hecho real. Otra cosa es ver cuál es la magnitud, si hay realmente tanta diferencia entre las culturas morales de los pueblos, o si se trata de aspectos minoritarios dentro de los códigos morales. Pero que cierta diversidad ha existido y existe, es un hecho que pertenece a la sociología. El relativismo es otra cosa. El relativismo no es una doctrina sobre los hechos, sino que es una doctrina sobre el valor que tienen las opiniones morales de los distintos pueblos, y sostiene, insisto, que todas tienen el mismo valor, no hay una más correcta que la otra dentro de esta diversidad. Una primera consideración crítica que puede hacerse a la doctrina relativista es que entraña una contradicción en el concepto mismo de verdad, lo que se llama una contradicción en los mismos términos, una contradictio in adjecto, porque hablar de verdad relativa es una contradicción en los términos, porque no, si una cosa es verdadera, en cualquier orden, si es verdadera, es verdadera con respecto a todos, los que lo admiten o no lo admiten. Al decir que puede ser verdadero para cierta época y no para otra, o ser verdadero para cierta persona y no para otra, ya no se trata de la verdad. Por eso es que el relativismo muy corrientemente deriva en lo que se llama el escepticismo, que no incurre en esta contradicción. El escepticismo es también una doctrina que ya existía en la antigüedad griega, que tenía importantes representantes, y sostiene que el hombre no puede conocer la verdad moral, que puede conocer verdad en otros terrenos, pero en materia moral escapa completamente. Eso es el escepticismo. Pero entonces ya no habla de que existe una verdad para un individuo. No, dice, bueno, determinadas personas creen que son verdaderas, pero la razón no puede alcanzar la verdad. Entonces no existe la verdad como accesible al ser humano. En este sentido, el escepticismo, aunque es más fuerte, más radical, es también coherente, lo cual no significa que sea verdadero. Yo no voy a detener en todos los argumentos, no son muchos tampoco, que se han dado en pro del relativismo. Generalmente en nuestra cultura se lo afirma como un dogma, como dice Finis. Directamente está presente, él dice, como un axioma, algo que no se discute. Pero los filósofos, que suelen dar razón de sus tesis, yo voy a mencionar la más socorrida, la más común, que incluso Aristóteles ya la registra cuando se enfrenta con los sofistas relativistas de la época, que es precisamente esta diversidad de normas en las distintas culturas que ya vieron los antiguos griegos, que había distintas ideas, creencias morales entre ellos y otros pueblos. Es decir, pasar de la diversidad de normas y valores al relativismo cultural. Acá hay un sofisma en la derivación de la premisa a la conclusión en cuanto a decir que porque haya distintas opiniones en materia moral, todas van a ser igualmente verdaderas. Es ese paso de la diversidad de hecho, ¿no es cierto?, entre los códigos morales, a una igualdad, porque haya diversidad, ahí está precisamente el sofisma, que nosotros lo vemos claramente si acudimos a otra ciencia que no sea la moral. Por ejemplo, en materia médica, no solo en el pasado, sino en nuestro tiempo, es común que exista contrariedad de opiniones sobre cuestiones biológicas, fisiológicas, que todavía no se han demostrado con certeza. Por ejemplo, bueno, que en una revista científica se publica una conclusión a partir de una investigación que se relata sobre cómo funciona una determinada glándula del cuerpo humano. Y el mismo año, otra publicación científica en la misma revista puede llegar a ser incluso, otro equipo de investigación llega a una conclusión contraria y la ha investigado contemporáneamente con el otro grupo. En la medicina existen, tanto en la fisiología como ya propiamente, ¿no es cierto?, en la técnica de la terapia, muchas diferencias de opinión en distintos terrenos sobre la eficacia de un tratamiento, de un fármaco, y por eso es que cuando se supera ya esta incertidumbre, a veces se abandona directamente un determinado tratamiento que se creía que podía ser eficaz o un determinado fármaco. De esta diversidad de opiniones en las ciencias médicas no puede concluirse que todas sean igualmente verdaderas. Si son contrarias entre sí o una tiene que ser falsa y la otra verdadera, o las dos falsas y la verdadera será una tercera distinta, pero no pueden ser, porque viola el principio precisamente de no contradicción, no puede ser que siendo contrarias ambas sean verdaderas, que es precisamente la tesis del relativismo. Ahora, me he referido a esta diversidad que existe en las culturas, ¿no es cierto? Muchas veces se exagera también esta diversidad porque no es tanta. En todas las culturas humanas hay una serie de comportamientos que están reconocidos como obligatorios o como prohibidos. Estamos en el terreno del conocimiento, ¿eh? No nos confundamos con la práctica. La práctica es otra cosa. En todos los pueblos hay gente que actúa en contra de las exigencias morales, que actúa incorrectamente. Pero estamos hablando de lo que el conocimiento, lo que se reconoce como correcto, el nivel del conocimiento moral. Por ejemplo, la prohibición del homicidio es una norma que los antropólogos han encontrado presente en todos los pueblos. Que el matar al prójimo está mal. Aunque haya habido diferencia en las excepciones. Que bueno, los antiguos espartanos admitían, como ustedes saben, la destrucción de los niños que nacían con defecto físico porque eran inútiles para la guerra, como también en la Alemania del Tercer Reich también primó esta concepción, y como también en los Estados Unidos es la jurisprudencia dominante de 1983, que si hay un serio defecto físico en un niño recién nacido, los padres pueden disponer que no se le dé tratamiento, a lo mejor un sencillo tratamiento, una cirugía muy simple, pero si tiene un grave defecto físico, pueden disponer los padres, desde el célebre precedente Doe de 1983, que no tenga tratamiento y se le administran analgésicos para que fallezca por inanición y sin dolor. Es decir, hay excepciones, otros pueblos admitían causar la muerte de los extranjeros, etcétera, pero el principio general de que en general es tan incorrecto matar, la violación en general también ha sido condenada en todos los pueblos, alguna idea de la propiedad y que la propiedad debe ser respetada, aunque las formas de propiedad han sido diferentes entre los pueblos, también ha sido una idea presente en todos ellos. La legislación penal de nuestro tiempo, hay por lo menos 50 conductas que están presentes en los códigos penales de todas las sociedades del mundo, sea asiáticas, europeas o americanas, lo que significa que son valores comunes reconocidos en todas las culturas, ¿no es cierto? La prohibición, bueno, de lesionar la vida, la integridad física, la salud, el honor, la fama, la libertad deambulatoria, la intimidad de la persona, que el soborno está mal y por eso se castiga penalmente, etcétera. Bueno, hay por lo menos 50 especies delictivas presentes en todas las legislaciones penales del mundo, de manera que la relatividad cultural no es tampoco tan amplia. Ahora, claro que existe y ha existido, y bueno, al respecto podemos mencionar, ¿no es cierto?, algunos ejemplos. Ustedes saben que, bueno, ya mencioné recién el caso, ¿no es cierto?, de los espartanos con respecto a los recién nacidos minusválidos. El padre en Roma, el pater familias, el padre romano, podía exponer a su hijo, es decir, no admitirlo y dejarlo abandonado para que lo tome cualquiera o librado a su suerte. Es esa norma tan importante que los padres deben cuidar y proteger a los hijos menores. Bueno, no estaba reconocida por esta antigua legislación romana, por ejemplo. El matrimonio que se celebraba entre niños en la India hasta no hace mucho. Gandhi, este famoso abogado y político indio, no, de la India, él relata en la autobiografía que él fue obligado a contraer un matrimonio infantil. Tenía 9 años con la esposa de 7 años, por ejemplo. Él critica esta costumbre tradicional de su país en el libro. La castración eufónica, que se reconoció como válida en cierta época en ciertos países de la cristiandad, con una gran valoración del arte, mantener la voz de los niños para el canto en el coro y para eso castrarlos. Por ejemplo, el casamiento del padre con la hija, que se acostumbraba entre los persas, los esquimales, que veían bien dejar abandonado a los padres a cierta edad en el iglú, donde, bueno, morían por inanición, por congelamiento. Las civilizaciones más adelantadas de América antes de la llegada de los españoles, los aztecas, los mayas y los incas, practicaban sacrificios humanos en honor de la divinidad, matando inocentes, algunos pueblos extranjeros y otros del propio pueblo, como el caso de los incas, las momias que tenemos como testimonio de esto en distintos lugares de la Argentina. Pero no solo los pueblos aborígenes americanos, los sacrificios humanos eran practicados por los antiguos europeos. Tenemos la tragedia griega Ifigenia, que muestra un sacrificio entre los griegos, que se acostumbraba para impetrar un favor de los dioses, entre los asiáticos también. El sacrificio de la Biblia, que no se consuma porque Dios detiene la mano de Abraham, que sacrifica a su hijo Isaac. Pero esa costumbre de ofrecer los hijos para los dioses ya tenía su práctica y su admisión, su aprobación en otros pueblos de Asia, ¿no? Ahora, es importante, al considerar esta variación de la moral en distintas culturas, que cada uno de estos casos que nosotros podemos ver como un apartamiento de la moral verdadera, cada uno de estos casos siempre fue practicado por una minoría de pueblos. Por ejemplo, de los 5.000 pueblos estudiados por antropólogos y etnólogos, a lo mejor hay solamente 7 donde se permitía el casamiento entre hermanos. Por ejemplo, el abandono de los padres a lo mejor es permitido entre los esquimales y un segundo pueblo de Oceanía. Y así sucesivamente, con lo cual parece plausible la explicación que diera Santo Tomás, aunque no podía considerar toda esta experiencia histórica que hoy sí podemos conocer, la explicación que daba de por qué las normas de derecho natural, que tienen la propiedad de ser cognoscibles por todos los hombres en sus principios fundamentales, y acá estamos hablando de principios fundamentales, que los padres cuiden la vida de los hijos, que asistan a los padres en su vejez, que no matar inocente en los sacrificios humanos. Es decir, acá hay desconocimiento que ciertos pueblos tuvieron de normas fundamentales. ¿Y cómo es esto de que el derecho natural, por definición, es conocido por todos los hombres y tenemos pueblos enteros que lo han desconocido a estas normas? Santo Tomás decía que en un principio, por ciertos intereses y por ciertas pasiones, algunos hombres comenzaron a desarrollar prácticas contrarias a la ley natural y que después las generaciones sucesivas que ya nacieron y se criaron en estos ambientes ya lo vieron como natural. O sea, era la educación que vieron en la familia y en los demás grupos sociales, y por eso después, cuando entran en contacto con otras civilizaciones que no practican, diríamos, estas acciones incorrectas, en un tiempo más o menos breve ya hay una tendencia a abandonar este tipo de práctica. Esto lo llamó Santo Tomás el oscurecimiento, ofuscatio en latín, de la razón natural o de la ley natural. Que, insisto, cada clase de conducta ha sido siempre en una minoría, pero una exigua minoría, una minoría muy minoritaria, si me permiten redundar, dentro del conjunto de todos los pueblos conocidos. No tan minoritaria ha sido, sin embargo, la permisión del suicidio. Aquí ya no podemos decir que se trata de 5, 6 o 7 pueblos dentro de los 5.000, sino que a lo mejor tenemos un número mayor, vamos a decir, a lo mejor 30 pueblos distintos, el suicidio en ciertas ocasiones se ha aprobado. Como el caso del sátil, el suicidio de la viuda en la India, ¿no es cierto?, que se hace quemar a la misma tumba funeraria del marido como testimonio de amor y fidelidad, y que se ha practicado aún en el siglo XX, no sé si hasta ahora, pero en el siglo XX se ha practicado. Ahora, en otro lugar, Santo Tomás también dice, y puede también mostrar la razón de por qué la prohibición del suicidio no ha sido tan conocida, dice que las conductas que causan un daño a otro son muy evidentes para el ser humano. En cambio, que el hombre no deba dañarse a sí mismo, en dos lugares de la Suma de Teología, Luis Antoma, que el hombre no deba dañarse a sí mismo ya no es tan evidente. Y por eso muchos no lo reconocen. Esto lo podemos conectar con un principio que tiene mucho auge en nuestros días y mucho desarrollo práctico, que es el llamado principio de autonomía. Cada uno tiene derecho de hacer lo que le plazca con su cuerpo y con su vida, porque en principio no está dañando a otro, sino que se está dañando a sí mismo. Y este principio de autonomía, que es fundamento, entre otras cosas, de la institución del suicidio asistido, donde el Estado u otras asociaciones tienen libertad legal para ayudar a la persona que quiere ser ayudada a destruirse, que es en este momento en muy pocos países, el más conocido es Suiza, que tiene legalizada con dos instituciones por lo menos que se dedican a esto y que reciben interesados del extranjero para la ayuda al suicidio. Para defender la doctrina contraria al relativismo, que no tiene un nombre especial, a algunos le han llamado dogmatismo, porque bueno, en la antigua Grecia el significado de la palabra dogma era distinto. Hoy la palabra dogmatismo tiene ciertas connotaciones que lo hacen muy ambiguo. Se podría hablar de objetivismo ético, es decir, que se puede afirmar con objetividad, con valor universal, que existe, que ciertas cosas son correctas y otras son incorrectas. Se podría denominar objetivismo ético o no relativismo también. ¿Qué razones pueden darse en pro del objetivismo? Bueno, un argumento que tiene importante efecto es señalar ejemplos de conductas que en general para toda persona admite como intrínsecamente buenas o intrínsecamente malas. Y a partir de allí, por lo menos, obligar al adversario a reconocer que el relativismo moral no existe en todo el área moral. Por lo menos hay ciertos terrenos de la moralidad que él tiene que reconocer que podemos hacer afirmaciones absolutas. Por ejemplo, que los actos de terrorismo son inadmisibles. Colocar explosivos que pueden causar muerte a inocentes que no tienen nada que ver con el motivo de la protesta o con los responsables de la situación por la cual se protesta. Por ejemplo, que la violación y asesinato de niños está mal, que la tortura está mal, acudiendo precisamente a aquellas conductas que en la sensibilidad contemporánea o en la difusión de la doctrina de los derechos humanos son más señaladas como conductas reprobables. partir de lo que los auditorios contemporáneos normalmente admiten con universalidad y como cosa indiscutible, que la tortura está mal. Los actos de terrorismo, que hay que proteger el ambiente, la norma que manda proteger el ambiente, por ejemplo. Que está mal castigar al inocente, aplicar una pena, por lo menos las penas del derecho penal, al inocente. Un profesor que fue juez de la Corte Suprema de nuestro país hasta hace un par de décadas, el profesor Boggiano, en una revista publica un breve artículo donde él pone la experiencia de un profesor. Cuando daba sus clases de ética, había un alumno que normalmente, cuando él daba la conclusión, sostenía una proposición de tipo ético, el alumno decía, bueno, pero eso será válido para usted, porque usted está convencido de eso, pero eso no se puede demostrar que sea justo para otra persona que piense que es justo. Lo dice. Bueno, y siempre objetaba con que toda afirmación en materia moral tenía un valor completamente subjetivo, por más esfuerzo que hacía el profesor de justificar por qué para el desarrollo de la naturaleza humana hay que admitir tal regla, por qué para una buena convivencia social hay que prohibir tal cosa, por qué la razón humana tiene que ver incorrecto tal cosa, etcétera. No, siempre chocaba, bueno, pero si hay a otro le parece que lo justo es lo contrario, esto no es objetivo, no es científico. Cuando llega la etapa final de promover la materia, este alumno que era discutidor presenta un examen brillante en cuanto a todos los puntos que le son preguntados, los contesta de la manera correcta, con el léxico más preciso, incluso haciendo correlaciones con otros temas, ampliando aspectos, distinguiendo, subdistinguiendo, es decir, una exposición brillantísima. Cuando se entregan los resultados, a este alumno obtiene una nota de 2. Entonces va enfurecido y, bueno, primero no enfurecido, piensa que es un error. Después, no, sí, sí, dice, usted, Fernández, tiene un 2. Entonces se enfurece y dice, ¿cómo? Si yo contesté todas las preguntas que me hicieron, usted no me señaló que tuviera error en ninguna, y creo que no. Por lo menos, la mayoría no debe haber tenido error, porque, bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver? Le dice el profesor. Y bueno, dice, al alumno que contesta bien todo el interrogatorio le corresponde aprobar, no incluso con una nota alta, corresponda, ¿no es cierto?, con su exposición. Bueno, dice, pero ese es su criterio de justicia, que es un valor subjetivo. Yo tengo otro criterio, yo pienso que las notas las tengo que asignar según la simpatía que el alumno me ha despertado durante el desarrollo de la materia. Y yo soy de esos profesores que le caen antipáticos, que le discutan, dice, somos. Por supuesto, el profesor enmendó la nota porque lo que quería darle una última lección de que a lo mejor él podía sostener cierta relativismo, él creía en un relativismo en otros terrenos, quizás en el terreno de la sexualidad, etcétera, pero que todo individuo hay ciertas conductas que no puede negar que sean correctas o incorrectas, ¿no es cierto? E incurre en incoherencia al sostener el relativismo en esa materia. Por eso me pareció interesante citarles una frase muy sencilla de Finis, de la que yo referí ya la parte inicial, pero ahora se la voy a leer completa, cuando dijo que actualmente las mentalidades de los colegiales y de los estudiantes universitarios es un axioma que todo juicio de valor es subjetivo, al mismo tiempo que ellos afirman fervientemente que la violación, el racismo, bueno, acá ve, hay otro lugar al cual se puede acudir para enfrentar el relativismo, porque esto tiene mucho consenso en el auditorio contemporáneo, la reprobación del racismo. Entonces dice Finis, en la mentalidad de los colegiales y de los estudiantes universitarios es un axioma que todo juicio de valor es subjetivo, al mismo tiempo que ellos afirman fervientemente que la violación es incorrecta, el racismo es incorrecta, Y la tortura también es moralmente incorrecta. Y dice Finis, esto que es lógicamente incompatible, no se puede ser relativista y al mismo tiempo condenar toda esta serie de conductas como malas, es una incompatibilidad lógica, una contradicción. Sin embargo, dice Finis, que notable que desde el punto de vista psicológico no hay incompatibilidad, porque la misma mente afirma las dos cosas. La imposibilidad de conocer una verdad absoluta y al mismo tiempo está afirmando una serie de verdades absolutas en materia moral. Cuando nosotros decimos que hay un código de validez universal, hay una única moral válida para todos los hombres, con esto no queremos decir que sea reprochable la conducta de los pueblos que se han admitido, han sostenido normas contrarias. Porque dentro del error humano también está el error en materia moral. Bueno, recién referí cómo Santo Tomás dio una explicación con esta doctrina del oscurecimiento de la ley moral en algunos pueblos, donde de buena fe se realizaron comportamientos contrarios a las exigencias de la honestidad, ¿no es cierto? Y este apartamiento puede darse en individuos aislados, como puede darse en grupos, como puede darse también en pueblos enteros. Yo vi oportuno ejemplificar, por ejemplo, con acciones de la guerrilla terrorista de la Argentina de la década de los años 60 y sobre todo 70, y también con acciones del gobierno que tenía la obligación de reprimir esta delincuencia terrorista, y cómo en los dos casos se transgredieron graves normas morales, lo cual no siempre se hizo con mala conciencia. Es decir, ejemplificando, jóvenes guerrilleros, ¿no es cierto?, que realizaban asaltos para obtener fondos para estos ejércitos clandestinos que causaban la muerte de personas en atentados contra cuarteles, en tomas de emisoras de radio, atentados contra sindicalistas, políticos, etcétera. Bueno, causaron un millar de muertes. Sin duda, muchos de estos autores lo hacían con plena conciencia de su malicia, pero por un pragmatismo, con la idea de obtener una victoria, obtener, conquistar el poder político. Pero otros no, otros lo harían con la idea de que el fin justifica los medios, persuadidos de lograr una patria más justa, que ellos pensaban que la patria socialista iba a ser una patria más justa que esta que estaba, diríamos, tan perjudicada por los imperialismos, como ellos sostenían, y pueden haber obrado de buena fe muchos de ellos, pero esto no significa que sus acciones sean correctas para ellos e incorrectas para nosotros. Son incorrectas para todos, porque desvían al hombre de su verdadero desarrollo humano, se oponen al juicio recto de la razón, conspiran contra la sana convivencia social. Es decir, desde el punto de vista objetivo, son contrarias a la moralidad. Pero desde el punto de vista del reproche ético, puede haber una disculpa en el terreno ético, quizá, en algunos. Y lo mismo desde el punto de vista de la represión, así como algunos podrían actuar con un sentido maquiavélico, en el sentido bueno, sin juicio, aplicar ejecuciones, lo que se llamaron las desapariciones de personas de manera clandestina, sin juicio que acredite el delito, mida la culpabilidad para otorgar la sanción correspondiente con un debido proceso, y se pudo hacer por un espíritu maquiavelismo, otros habrán torturado por sadismo también, pero también habrá habido algunos que, cegados de alguna manera por el gran valor de la patria, la solidaridad con sus compañeros injustamente asesinados, ¿no es cierto?, miembros de la policía, del ejército injustamente asesinados, han considerado con distintas razones que era correcto proceder de esa manera, pero no fue correcto desde el punto de vista moral, aunque pueda no reprochárseles en lo subjetivo, ¿no es cierto? Esto está sujeto, por supuesto, a la discusión. Hay acá también profesores está el licenciado Gelón Villarino, está el doctor Hernández, que se han dedicado también a estudiar la cuestión de la guerrilla y la subversión en distintos trabajos, obras, desde el punto de vista ético. No sé si podrán compartir o no estas opiniones, o podrán, digamos, perfeccionar o hacer más exacto el juicio que yo formulé al respecto, ¿no? Santo Tomás decía que los principios y normas morales se conocen de distinta manera. Unos son más conocibles que otros. En general, mientras más universal es el principio, más accesible está el conocimiento humano, y mientras más particular es la regla, más difícil es su conocimiento, más riesgo de errar. Bueno, entonces los primerísimos principios del orden moral, decía, son conocibles por todos los hombres. El más general de los principios: se debe hacer el bien moral y se debe evitar el mal. Dice esto, ningún hombre cuerdo lo desconoce. Y fíjense que los aztecas o incas, cuando de buena fe, el caso que así fuera, habría otros que no lo harían de buena fe, pero cuando de buena fe practicaban los sacrificios humanos, estaban siguiendo el primer principio, pero aunque lo estaban aplicando mal en las consecuencias, en las normas más particulares, porque el primer principio: se debe honrar a los dioses. El error estaba en la aplicación, porque la divinidad, que es perfecta y por ende sumamente buena, no se puede complacer con actos de crueldad, como matar inocentes. Pero el primer principio, digamos, era conocido, es imposible no conocerlo. Después vienen los principios que se deducen inmediatamente de este primer principio, que son conocibles por todos los hombres, salvo algún oscurecimiento que en cierto pueblo hubo por algún motivo, que son estos ejemplos que hemos mencionado, que no se debe matar al inocente, por ejemplo, etc. Y después ya vienen normas más particulares, que dice que ya están al alcance, no directamente de cualquier persona, sino de los sabios, de los que se dedican a estudiar la moral, quemarse las pestañas estudiando para determinar las conclusiones, y a través de ellos va a llegar después al pueblo, dice, a través de la legislación, etc. Y después ya hay un último nivel de las conclusiones más remotas, que dice que esto es muy incierto muchas veces, donde los mismos sabios discrepan entre sí, aunque pertenezcan a una misma escuela filosófica, porque son los terrenos más particulares. Por eso, afirmar el objetivo moral no significa que el ser humano pueda conocer con su sola inteligencia y acertar en toda materia moral. Hay materias opinables también, pero opinable no significa que los dos juicios sean verdaderos, sino que no hay razones de tanto peso como para que sea tan evidente al común de los hombres, a la recta razón del común de los hombres, la solución. Pero lo opinable no es lo subjetivo, porque lo opinable, insisto una vez más, está apoyado en razones. Bueno, creo que he hablado lo suficiente, o más. Sí. No. Creo que no quiero, digamos, restar tiempo, ser injusto con otro grado.